BZ Producciones, Valencia Jaén Conexión 2010. Si son Lidi Paula, este pack que os suena de normal hardcore hoy es de algo que se come, cacahuetes, mira, es la música buena. Mejor si son salados, porque si no me pongo borde. Tráemelos ya y que sean los que yo te pido. Sin cacahuetes no me viene la inspiración. Eso ha salido bien, no lo quites, yo no lo repito. ¿Pero de qué hablas? ¿No te inspiraba el jamón? Sí, tía, pero las cosas cambian, tú lo sabes. Son como las personas, la mayoría son salados. Como Paula salada por fuera, aunque engañe, la mejor parte la de dentro. Un corazón aplastado, la vida da vueltas. No sabes lo que pasará, mañana el sol saldrá, espera que nadie mienta. Palabras salen de mi boca sin dirección exacta, palabras contiguas que no sabes de qué trata. Llegar a lejos algo como esto, no he esperado tanto, pensar cansa sangre, mi cabeza ha explotado. Llega a mitad del tema, ya os habéis cansado, recuerda lo que pasa ahora, no lo del pasado. La vida no se basa en los cacahuetes, si no quieres escucharme mejor calla y vete. No te obligo, yo tampoco quiero verte. Me callaré pronto, no sea que el ordenador se pete. Voy por la calle y la gente ni me mira. Dicen por ahí que soy la típica niña mimá. Ey, tía, quiero cacahuetes. Pero a ver, que no tengo. Pues ves y cómpralos. Sí, mujer, no tengo otra cosa que hacer. Cacahuetes siguiendo mi ritmo, suena scratch al morderlos, cuyo disco de vinilo por el filo de la vida. Y lo fino, mejor cuanto más mayor, como si fuera vino. Respiro porque escribo, vivo porque rimo. Recibo golpes por los míos, palabras falsas las derribo. No sé lo que haré mañana al verte como un cacahuete. Su cáscara, mi armadura mental, puede protegerme. Lástima de vida inconformista, intento no preocuparme por nada, pero la duda me sigue la pista. Equilibrista sobre el hilo de la vida, aunque nunca me la juego, soy equilibrista con red y cadenas de acero. Prefiero quedarme anticuada que me tomen el pelo. Hago lo que quiero sin ponerle freno. Si me menosprecian, hijos de puta, es envidia porque no tengo dueño. Cacahuetes, el amor me partió el corazón por dos. Gritaré por el micro hasta que reviente el altavoz. ¿Sinceros? No. Merezco cosas que no existen. Fingen ser felices con dinero aunque se crucen y ni se miren. Esfinges doradas eligen cuerpos sin almas. Armas para la sociedad, sociedad ideal, la que siempre está en calma. Mírame a la cara y dime que me quieres. ¿Qué me quieres? ¿Te mereces? ¿Me estremeces? Y no vas a acabar, mejor no empieces. Ofreces cosas que no puedes, debo tener ilusiones. ¿Y tú qué tal si creces? Me parece absurdo creer en Dios viendo la cantidad de muertes. Si la Haití, ¿dónde está Dios ahora? Y si existiera Dios, ¿hasta dónde llegaría la cola? La zona comprende que nada es lo que parece. Carece de lógica creer que el oro es un cacahuete.